boca me besaba, sentía la pasión de tu cuerpo con el mío. Qué noche que pasé, yo nunca imaginé, ahí tomamos tanto que estábamos mareados. Vamos a caminar muy lejos del lugar donde tanto te amé, donde tanto nos amamos. Sentía la pasión de tu cuerpo con el mío. Qué noche que pasé, yo nunca imaginé, ahí tomamos tanto que estábamos mareados. Fuimos a caminar muy lejos de un lugar donde tanto te amé, donde tanto nos amamos.